¿Qué es lo que quieres ser si no llegas a ser mayor? La niña con la mirada gris no sabía qué quería ser de mayor. Tampoco quería en primeras vistas ciegos y mucho menos en el amor. No tenía muchos amigos, pero prefería salir a jugar los días grises a los días de color. Se llevaba bien con la lluvia, le encantaban las películas antiguas y pasaba de la televisión a color. La niña que no podía ver tenía los ojos grises, la mirada llena de vida, y cuando la niña con la mirada gris la vio, quedó embelesada por sus pupilas. Tanto que cuando se despidieron, se convirtió en otra forma de estar enamorado y decir, hasta la vista. Solo con mirarla, despegaba. Solo con mirarla, navegaba una galaxia. Solo con mirarla, supo que si no llegaba a ser mayor, si no llegaba adulta, si no llegaba vieja, si no llegaba nada, y la había visto y ella la había mirado, el alma, quería ser astronauta. Astronauta de Tierra. Gracias.